Tengo pampa, río, grandes valles, mares, pueblos y extensos caminos. Oro, plata, cobre y petróleo, cumbres, cerros y grandes nevados. Yo soy bien peruana. Perú, heredero de la gran cultura inca. Perú, patria de hombres y mujeres valerosos y amantes de su historia. Perú, país de grandes posibilidades. El Perú hoy es eterno, por el grandioso Cusco Imperial, santuario del Machu Picchu. Radio Inti Raymi te saluda y ratifica a los cuatro suyos su permanente lucha por la cultura. ¡Vamos, Perú! ¡Al rescate de nuestra identidad nacional! ¡Feliz 28 de julio! ¡El Perú hoy es eterno! ¡Hortaliza ingrata no me haga llorar! ¡Norte! ¡Cauca, qué dulzura! ¡Centro! ¡Noche en mis tierras! Y sur en Radio Inti Raymi. Para ti, juventud. Juventud de mi patria, a prepararse para mañana. La pereza camina tan despacio que pronto alcanza la pobreza. Te recuerda Radio Inti Raymi. ¿Quién está aquí presente? La juventud, para llevarse tiempo. La juventud, juventud. Charazani, Bolivia, Yactamanta, Pacha. Ña, Yastanchifiña, Tarico. María de los Ángeles. Pai, mi respetazja. Yapan curanderos, chamanes, entero Perú suyo yactanchikpe. María de los Ángeles. Zapayan guarme ampe. Jampiscanme la ejacuna mantapas. Jawachizunquita. Enemigoike huyanta. Mesadapi. Pagapacunawa. Cutichimunta. Munas haikironata. Mailaña caro yactapipas tarikufti. Jonjorispan perdón tamañacuzonki. San Pedro Ayahuasca y Yana Tabacoa, Cascanta, Despachos Bolivianos, Rixis Japusanga, Destino Iquitapas Huyasunki, Cocapera, Belapi, Naipes. La hermana María de los Ángeles atiende en la ciudad de Cusco, en esta única dirección, calle Pera, 489, interior B1. No confundirse, visítenos hoy mismo o llámenos al 958-12-4954. Los apurimeños en el Perú y el mundo. Inti Raymi. El conjunto con Demay Cayacomayo y el maestro Saturnino Puya. Feliz que le compan y Puya patrenda. Feliz que le compan y Puya patrenda. Que triste vida está Puya y Raimi, Oyurki, Mara, Akira, Chayhuahuacho. Inti Raimi. ¡Arriba, Purima! ¡Feliz que le compa, mi Julia Pantanga! ¡Feliz Radio Inti Raymi, emisora de las audiciones radiales. Bueno, con el permiso de todos nuestros amables oyentes de Radio Inti Raymi, esta hermosa tarde tenemos una audición radial de la comunidad campesina Toctobailia del distrito de Huanoquite, provincia de Paruro, que el día de mañana cumple 57 aniversario. Muy buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a esta bonita audición radial como primer número con el himno nacional. Y como todo peruano que somos, nos ponemos de pie y nos quitamos las prendas de la cabeza. La voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Con todos, ¡viva el Perú! ¡Viva! ¡Que viva la comunidad campesina Toctobailia! ¡Viva! ¡Que viva el distrito de Huanoquite! ¡Viva! ¡Que viva la provincia de Paruro! ¡Viva! A ver esas fuertes palmas, Tagle y Cusunchi.